La Asociación de Amistad Bulgaria-Corea insertó en el número de junio de su boletín la reseña biográfica de Kim Jong-il en ocasión del 52º aniversario del inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el 16º de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio. También, el nuevo Partido Socialista de Rumanía la publicó en su página web Ideachuche con motivo de la primera efeméride referida.